Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, por suerte bien. Bueno. Adriana, se conocieron ayer a través de, bueno, de la Agencia Provincial de Noticias algunos datos de la temporada de turismo de verano, esto que hace el Observatorio Turístico Pampeano, que monitorea cómo está funcionando. Estábamos, no estábamos bien sanitariamente en esa época, pero bueno, son números que de a poquito parece que va recuperando la actividad, sobre todo que estuvo tan cerrada el año pasado. Sí, así es. De todas maneras, las cifras que nosotros reflejamos de la temporada estival, lo que se publicó es sobre el verano pasado, para decirlo así, que no todos lo entendamos, ¿no? Claro. Y por supuesto que muestra una merma, ¿no es cierto?, por el efecto de la pandemia en la cantidad de ingresos brutos totales por turismo en la provincia. Y nosotros ahí también aclaramos en el informe que están contabilizamos, se tuvieron en cuenta todos los establecimientos y plazas disponibles, incluyendo los que alojaron pacientes positivos para COVID, como así también las personas que hubo que aislarlas por motivos de la pandemia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los incluimos? Bueno, en primer lugar porque usamos siempre la misma metodología para que después se puedan comparar las series, porque si cambias la metodología después no es comparable. Claro. Y además porque son los mismos establecimientos de alojamiento los que nos brindan esa información. Entonces, nosotros les preguntamos cuántas plazas ocupadas tuvieron y ellos nos responden. Nosotros ahí, bueno, estuvimos viendo que en los medios decía malestar de los hoteleros porque se contabilizaron las plazas COVID. Y por eso hago esta aclaración, porque nosotros reflejamos lo mismo que ellos nos informan. De manera que si ellos considerasen que las camas COVID no es un ingreso para ellos, en realidad sí, por eso ellos tuvieron ingresos económicos por esas camas COVID o esa gente aislada. Si ellos hubiesen considerado eso, no las tendrían que haber puesto. Claro. Esa información la información esa además la aportaron los propios hoteleros. Claro, tal cual. Sí, sí. O sea, usamos siempre la misma metodología y también el informe no es que no refleje la crisis, sino que sí la refleja porque en el verano 2019-2020 los ingresos totales por turismo en la provincia fueron de 691 millones y en cambio en esta temporada fueron de 441 millones. O sea, que como vemos al sector turístico lo afectó mucho la pandemia y así todo se sostuvo al sector hotelero, en especial en la provincia de La Pampa, tanto con ayudas de Nación como con ayudas de la provincia. Claro. Adriana, ¿cómo estuvo el fin de semana largo ahora de octubre? ¿Qué repercusiones tuvieron ustedes? Fue muy positivo, tuvimos muy buenas repercusiones tanto en turismo rural como en el turismo urbano de los hoteles de las ciudades más importantes. Tuvimos también muy buena visitación en lugares como el Parque de la Prehistoria, las termas de la Rudé, colmada su capacidad, o sea, te estoy diciendo los números que recuerdo así en el aire, ¿no? Sí, sí. La Adela también con muy buena ocupación, creo que el promedio nos daba algo así como un 80% de ocupación, en tanto en actividades como en alojamiento turístico. Y reiteramos siempre que este fin de semana largo de octubre siempre se toma como un preanuncio de cómo va a venir la temporada de verano, porque lo que registró es una vuelta, una muy rápida respuesta del sector turístico para recuperarse, para producir este efecto de multiplicador que lo percibe desde alguien que tiene un kiosco hasta alguien que vende, que reparte alimentos a domicilio, porque nosotros tenemos un gran componente de alojamiento turístico que son departamentos, que son unidades que no son hoteles. Y bueno, eso también se refleja porque el turista hace pedidos de comida y tuvimos muy buena respuesta, se notó un muchísimo movimiento en la provincia. Y vos decís que funciona este fin de semana, funciona casi como termómetro de lo que puede llegar a ser la temporada. Una cuestión claro, así, mirá. Eso es algo que todos los años se registra. Dice, si este fin de semana largo vino muy malo, Bueno, quizás el verano va a estar flojo. No solo en La Pampa, en todos los destinos turísticos del país es algo así. Y entonces estamos muy esperanzados, no solo porque responde el sector con su capacidad de recuperación y las ansias del público de volver a salir, sino que también estamos midiendo nosotros las acciones promocionales que realizamos, que las hemos sostenido, en el momento de la pandemia las adaptamos, fueron quizás más dirigidas hacia la gastronomía, que era lo que estaba autorizado, pero apenas se pudo, nosotros salimos muy fuerte a promocionar en algunos medios nacionales y en los medios locales y en nuestras redes. Y eso lo estamos midiendo, estamos haciendo nuestros clippings de prensa para preparar informes, porque también queremos medir cuáles son los medios más eficientes para promocionar los distintos segmentos. Claro. Adriana, te consulto. Ayer salió publicado también que llega el primer encuentro de influencer de turismo responsable. ¿Qué es esto? Bueno, ayer tuvimos una muy linda reunión con todo el personal de la Secretaría para contestar dudas y, bueno, ponernos nosotros todos en sintonía para lo que le vamos a informar al público. Y es un evento donde hemos invitado a 3 influencers de Buenos Aires que tienen muchos seguidores y a influencers locales. El influencer es aquel que aconseja, muestra su forma de vida, muestra imágenes, muchas veces son muy buenos fotógrafos, y logran así tener impacto en las redes con sus seguidores y terminan siendo como recomendadores de lugares para, en el caso nuestro, de lugares para visitar, para viajar. Entonces, ¿por qué lo llamamos de turismo responsable? Porque queremos hacer un ida y vuelta con ellos. Nosotros comunicarles por qué La Pampa es considerada un destino de turismo responsable, con sus sellos Safe Travels, con los corredores de confianza y con siendo una provincia ejemplo en vacunación, porque promovemos el turismo responsable, no la masividad, que no es lo nuestro. Eso queremos transmitírselo a ellos y que lo vean y que lo vengan a palpar y a ver en nuestros servicios turísticos. Y a la vez que ellos difundan nuestro destino y nos conozcan. Ah, claro. Bueno, la intención es la primera vez que se hace en la Argentina este encuentro de influencers de turismo responsable y lo estamos un poco relacionando con un evento que se hace en España también. Nos inspiramos en ellos, lo confesamos, ¿no? Porque los organizadores de España lo saben, porque nos han prometido que el año que viene van a participar y nos van a apoyar una empresa de seguros muy muy importante, de seguros de viajes de España, porque ellos lo hacen en este encuentro y ya van por el tercer encuentro de influencers de turismo responsable. Y a nosotros se nos ocurrió replicarlo acá y, bueno, hemos creado expectativas y estamos también muy ilusionados con que se conforme una comunidad de influencers y de jóvenes que viajan y que difunden estas nuevas formas de viajar, ¿no? También más en contacto con la naturaleza, con respeto por el ambiente y que sean también embajadores nuestros en ese sentido. Claro. Adriana, ¿cuándo va a ser esto y se puede seguir, me imagino, la charla? Sí, esto se va a poder seguir en redes, va a haber, lo vamos a transmitir en streaming para que todos lo puedan ver. Por YouTube va a haber una sesión que va a ser una reunión presencial con ellos aquí en la Secretaría. Como eso tiene un aforo, lo vamos a estar transmitiendo también por YouTube. Y van a participar youtubers e influencers de todos los puntos del país que los hemos invitado. Esto es el 25 y 26 de octubre. Ah, bien. Porque el objetivo es que hagan 2 pernoctes en La Pampa, porque es lo mínimo que se necesita para decir conozco algo de Tormenta y de esa provincia, ¿no es cierto? Queremos aumentar también el ratio de pernoctes y este es otro de los mensajes que vamos a estar transmitiendo. Claro. Adriana, te consulto por algo que trascendió la semana pasada, donde vos te quejaste de cómo están tratando a la provincia de La Pampa en el ente Patagonia. ¿Qué nos podés decir? Sí, vos sabés que eso es algo viejo ya, porque es un posteo que yo realicé en mi blog personal, donde lo que hice fue subir toda la documentación que respalda lo que venimos sosteniendo acerca del ente Patagonia, que son propuestas de La Pampa, algunas de las cuales se han cumplido, como por ejemplo dejar la sede que había en la Avenida Córdoba, que era costosa, que se llevaba todo el aporte de una provincia durante un año, solamente la sede. Así que eso fue uno de las de los aspectos que señalamos, y luego otros, ¿no? Que lo que intentamos fue que se resolvieran intramuros, ¿no? En el seno de la comisión directiva. No hemos tenido la respuesta que esperábamos por parte, sobre todo, de la presidencia del ente, porque es la que motoriza y convoca reuniones y pone, marca un poco la agenda, ¿no? Viste cómo son estos organismos así, digamos, integrados por varias provincias. Y entonces, lo que se levantó en los medios de acá es algo que ya se había publicado. Y bueno, está señalado ahí en el blog, en la documentación respaldatoria de lo que decimos. Y esto es, En el medio se coló esta burla en una reunión que hubo de comisión directiva, donde el presidente se equivoca y le manda a la directora ejecutiva del ente, que es una funcionaria que hace 17 años que está, le manda un comentario jocoso acerca de La Pampa, como que no era necesario mandar las estadísticas de La Pampa porque, total, La Pampa, jajaja, o sea, eso se puede interpretar de muchas formas. Se equivocó y lo mandó al chat y yo lo pude leer y hice una captura de pantalla. Entonces yo presenté mis quejas formales como provincia de La Pampa y no hemos recibido una disculpa, pero no importa, en realidad hay que seguir adelante y tenemos que ser propositivos y seguir empujando para que el ente cambie. Nosotros desde La Pampa venimos proponiendo una reingeniería del ente para que no solo lo de la sede, sino también que se le dé cabida al sector privado, cosa que no sucede. El estatuto del ente indica que está conformada el máximo organismo de gobierno del ente, es la asamblea, y a la asamblea se debe convocar al sector privado, y eso hace muchos años que no se hace. Y esa fue otra de las propuestas que hizo La Pampa. Entonces, no, quizás han molestado estas propuestas, que son lógicas, que son de todo derecho, que estamos defendiendo al ente, lo reivindicamos como patagónicos, nos enorgullece pertenecer a él. Por eso hemos puesto cuidado, y hemos puesto cuidado en defender los intereses de la provincia y la inversión que hace la provincia, que aporta, como al igual que todas las otras, a un fondo común para sostener el organismo. Adriana, ¿y quedó sola La Pampa en este reclamo o recibe el apoyo de alguna otra provincia? Como hubo un uso no autorizado de fondos, no autorizado ni informado a la presidencia durante la presidencia de La Pampa, las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro y La Pampa aprobaron en una reunión que convocó el presidente por Zoom, aprobaron a hacer una advertencia a la empleada, nosotros no la queríamos perjudicar, sino aprobaron una, ¿cómo se dice? Una no es advertencia, es como una sanción leve, un apercibimiento, decíamos, sí. A esta empleada por ese hecho y por otros, ¿no? Que si no te lo voy a hacer re largo, pero te puntualizo ese nada más. Lo aprobaron, pero luego el presidente dijo no, que no se iba a aplicar la sanción porque eso no había sido una reunión de comisión directiva y era algo informal. Y bueno, es lamentable porque estamos en una institución que pretende ser seria. Entonces no puedes transformar una reunión que convocó el presidente para tratar un tema, las provincias votan y después el presidente dice no, en realidad no fue una reunión de amigos. Lo cuento así, porque yo lo consideré grave en este momento y no me parece que tenga que suceder así, pero no vamos a seguir intentando una respuesta porque tampoco queremos arrastrar al resto de las provincias por una cuestión menor, pero sí vamos a seguir, por supuesto, solicitando al ente acciones promocionales importantes, acordes con la envergadura que tiene que tener un ente de estas proporciones, ¿no? Claro, está bien, bien. Bien, Adriana, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Bueno, que nos estamos preparando para ofrecer nuevos productos turísticos para toda la provincia. En este momento, dos de nuestras subsecretarias están viajando a las Salinas para hacer una capacitación para poder incorporar a una Salina de manera orgánica y organizada a la oferta turística pampeana. Hemos ampliado con el Camino de las Artesanías del Oeste Pampeano, con otros productos como los almacenes. Estamos haciendo capacitación de turismo accesible, vamos a tener el encuentro de influencers, seguimos promocionando todos estos productos e instamos a que La Pampa sea un destino turístico de instalado en el mapa turístico nacional, como siempre lo promovemos, y como portal de la Patagonia y como un destino de turismo seguro, porque, como te decía, tenemos un sello internacional que sí lo acredita y además una provincia ejemplar en cuanto a la vacunación y en cuanto a muchos otros aspectos que tenemos para exhibir como pampeanos. Así que muy orgullosos y vamos a seguir trabajando como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, que tengas buen día. Igualmente, Pablo, hasta pronto. Bien.